Al máximo dirigente Kim Jong-un le enviaron cestos de flores el día 15, el Comité Preparatorio Americano y el Peruano para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Vectú de 2017, en saludo al aniversario 72 de la liberación coreana. Por otra parte, el propio día, en felicitación del quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Vectú, le hicieron lo mismo la solidaridad de ciudadanos en Osaka en demanda de la normalización pronta de las relaciones estatales Japón-Corea, la Sociedad de Enlace de Parlamentarios de Tokio por la Promoción de Amistad Japón-Corea y Kyoto Net de Amistad Japón-Corea por el intercambio cultural, académico y civil.